Muchas gracias, compañeros. En Buenos Aires, Argentina, en homenaje a la Virgen de Copacabana, patrona del Estado Plurinacional de Bolivia, este sábado 15 de octubre, por tercer año consecutivo, se ha realizado la tercera entrada folclórica de la Colectividad Boliviana en Buenos Aires, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación y en coordinación con la Federación de las Asociaciones Folclóricas y Culturales de Residentes Bolivianos, que se inició a partir de las 11 de la mañana. El punto de partida fue de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, haciendo su recorrido más de 70 grupos folclóricos por toda la avenida de Mayo. Finalmente, en la Plaza de Mayo, finalizó a las 20 horas 8 de la noche. Ivana Laura, integrante de la fraternidad Extraños de Pelo Largo, nos decía lo siguiente. Me siento muy orgullosa de participar en esta fraternidad, de ser la paya de esta fraternidad y representar a esta fraternidad. Hoy en día la cultura y el folclore aquí en Argentina se ha expandido demasiado y me siento muy orgullosa de estar aquí y ser boliviana. Muy bien, ¿cuántos años estamos participando en esta fraternidad? 4 años vengo bailando y siendo partícipe y este año es mi último año y vengo a participar y representando a mi fraternidad. ¿Algún saludo, algún mensaje a los bolivianos allá en Bolivia y tanto a la colectividad boliviana aquí en Buenos Aires? Sí, que tenemos que ser más fraternos. No distinguirnos por ser fraternidades diferentes, sino que tenemos que confraternizar todos con todos y ser amigos y tratar de disfrutar eso lo más posible. Finalmente queremos destacar que Radio Los Andes, Radio Tupiza, Radio Panamericana y Aires del Sur de la colectividad boliviana realizaron esta transmisión desde la avenida de Mayo y es el informe desde Radio Aires del Sur ubicado en el microcentro boliviano de Liniers, les informó Gregorio Gutiérrez para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.